vayas. Y ese es Sabor. Una rica cumbia al son de un acordeón. Se oye una rica cumbia al son de un acordeón. Dulce su melodía, te llega al corazón. Dulce su melodía, te llega al corazón. Cumbia colombiana, qué buena y qué rica es. Si la tocan los quimbayas, bailando hasta el amanecer. Cumbia colombiana, qué buena y qué rica es. Si la tocan los quimbayas. Rica cumbia al son de un acordeón. Dulce su melodía, te llega el corazón. Dulce su melodía, te llega el corazón. Bailando hasta el amanecer. Qué rica es, si la tocan los quimbayas, bailando hasta el amanecer. Cumbia colombiana, qué buena y qué rica es, si la tocan los quimbayas. Los quimbayas, bailando hasta el amanecer. Cumbia colombiana, qué buena y qué rica es. Si la tocan los quimbayas.